Segunda voz. Nada que hacer. Si usted tiene una canción feliz y quiere oírla en la X Más Música, además del tema del día, puede escribirnos. Escribirnos, decir: Diana, Camila, por favor, mi happy song, mi canción feliz. Ay, así como sí. como dijo John Secada. Como dijo Brad Pitt. Ah, como dijo Brad Pitt. La voz, mira, yo en el mundo de lo John Secada, dijo John Secada, my happy song. Happy song, like the really embarrassing song that I absolutely love is John Secada, the Spanish version. And I don't know how you say it in Spanish. No, there's a reason why I went into acting and not music. Sí, me soportar. Es otro día más sin verte. Ay, qué buena es. No. Pues sí, ahí está en nuestro comienzo de mañana. Ya. Para la gente que está ahí escuchando. Qué random que Brad Pitt escuche a John Secada. Lo gracioso es que me puse a investigar y es de toda la vida. En varias entrevistas pasadas. Había dicho John Secada. Él permanece, sostiene la mano de John Secada de tiempo atrás. Es que es una gran canción. La voz, él es John Secada para la balada, es como Marc Anthony para la salsa. Sí. Sí. Señora. Mira, oye la voz, ¿la vas a poner en inglés? Sí, okay. Hay fotos. TVT de Camilo Peggy con John Secada. Necesitamos mandar eso por la X en estos mismos momentos, por historias. Además, no. Es jueves de TVT. Canciones felices. Hoy y mañana, mañana es el Hoy y mañana, me parece. Canciones felices, comparta su canción feliz. Qué rico. Aquí está John Secada. Me gusta, so John Secada. Just Another Day. Just Another Day de John Secada en las mañanas de la sí, X. No me es gusta. Decimos John Secada porque no, Brad Pitt. Somos bilingües. Brad Pitt dice John Secada. Happy song, like the really embarrassing song that I absolutely love is John Secada, the Spanish version. And I don't know how you say it in Spanish. I don't know how you say it in There's Spanish. There's a reason why I went into acting. Como la orquesta de la luz. Music. Sí. John Secada, a partir de este momento podemos poner este audio cada salida. Cada hora. Te agradezco. Mira, noticias. ¿Qué? Sabrina Carpenter. Ah, bueno, ¿qué dijo? Tiene una nueva portada. Aprobada por Dios. Aprobada. Pero totalmente. Dios. Después de todo lo que pasó y el escándalo y no entender la sátira y volverse toda una bola de nieve alrededor porque no escuchan las letras de sus canciones, no entienden el contexto, ella dijo: ¿por qué no vamos a sacar esta nueva versión de la portada aprobada por Dios? Así lo dijo, entre comillas. Sí. Approved by God. Ahí escribió. Está. Y es una foto. Igual es divina. No, ella es un espectáculo. No, pero y a ver. Está en blanco y negro con un chico. Es Tom Holland. ¿Ah? O sea. Que se ve tan grande. Ella es muy chiquita entonces. Está aprobada por Dios. Por donde tú veas esa foto es rosada por la mano de Cristo. No. O sea, es un antes y un después, no. Te agradezco. No, divina, es sí. Una portada muy bella y pues ahí le está dando gusto a todo el mundo, ella es increíble. No. O sea, no se queda como en la pelea, dice: ¿quieren otra portada? Ahí está, otra portada. Aprobada por Dios, escribió, no. Como dicen los gringos, add insult to injury. Demasiado, esa portada me pareció espectacular. Además se ve como élite, ¿no? Sí, como elegante. Una, como de un aviso de Gucci cuando era Tom Ford el jefe de la casa Gucci. Es la única mujer, hay cuatro hombres más. Ajá. En la otra toma. Sí. Y ella con ese perfil perfecto y así como de mujer desesperada, como aferrándose al Desperate hombre. Housewife. Exacto, es esa, o sea, yo abro esa foto y me huele a millonario, ¿no? Me huele a dinero. Ah, sí. Muy buena foto. Y ya después de tenerlo ahí a Tom Holland, creo que ya se hizo el milagro. Oye, la otra cosa que leí este fin de semana fue la cantidad de leña que le dieron a Benson Boone por el disco. Ay, por... sí. Pitchfork lo calificó 3.5 sobre 10. Eso se rabó. No, la gente también. Te lo no, juro que la mira, calificación... por mal que sea, no es un 3.5. No. No, la calificación es lo de menos, es lo que dicen del disco. ¿Qué dicen? Porque ¿te acuerdas que nosotros vimos los comentarios? Y yo solo voy a decir una cosa. ¿Qué vas a decir? La gente no está preparada para ese nivel de sexiness. Sí, porque lo vimos en el video. En shortcitos. Dice Pitchfork sobre el nuevo disco, sobre American Heart. La música de Benson Boone es una especie invasiva en el jardín del buen gusto. ¿Qué? Es yerba mala. No, pero a mí no me parece. ¿Qué nivel de... destrucción. De odio, de envidia. ¿No? Y él fuera... Travis. Pues yo tengo... hablando de odios. Yo tengo que decirte algo. Yo escuché el disco. ¿Y ¿Te qué? Gustó? Sí. Sí, también. No está mal. Por eso te digo que... ¿Y Mr. Electric Blue? No, no está mal. Audiovisualmente es... también aprobado por Dios. Aprobado hay cosas Dios. Malucas en la no, música. No, y él canta lindo, tiene las letras son bonitas, está muy bien estructurado su álbum. La voz. Sí, me parece que están pidiendo demasiado de un producto de pop. Sí. Cuyo propósito es simplemente entretener, acompañar, fin. Y lo hace bien, lo hace es una bien. Gran voz. Tiene una gran estética, además. Ahora, pues es Pitchfork. Sí, bueno, ellos siempre van a decir. No, algo pero así. Han calificado cosas horribles. Bien. ¿Qué fue lo último que calificaron bien? Yo creo, era inmundo. Quién sabe. Ellos han dicho muchas cosas malas. Pero sí, bueno. Y la última fue el video que está circulando en redes sociales de Pharrell Williams en el. París. La pasarela de Louis Vuitton. Sí. Donde pasa a saludar a todo el mundo. Y le da un carterita a Beyoncé. Le da una carterita a Beyoncé y la gente está brava porque no saludó a Carol. A Carol G. Ellos se encontraron antes, sí. Se abrazaron. Se abrazaron, se saludaron. Trabajaron juntos. Exacto. Su disco. El disco Ivonne y Bonita, la segunda canción del Trópico que es producida por Pharrell Williams. Pero la gente... se en queda redes, con eso. La enred, lo que más me saca asombra, de contexto muchas cosas también. No, pero no solamente eso. La gente sale y dice, ¿quién es este calvo? Eso es lo que más dolió. Ese fue el tweet. Yo también vi ese. ¿Quién es este calvo que ignora a Carol? ¿Quién es este calvo y por qué dejan azul a Carol? Y arranca abajo. El problema empieza porque no sabes quién es Pharrell y si Carol G. Trabajaron juntos, se conocen. Otros sí empezaron a compartir las fotos de su salud y su abrazo, que ya habían tenido contacto antes. Pero ya es demasiado tarde. Ya se lanzó así. Es que ¿quién es este calvo? El calvo, sí, están llegando a la foto y no saben quién es el calvo, es Pharrell Williams. Sí, pero ¿cómo se les ocurre? No, pero es que también, es que si uno va a tirar esa clase de troleo o va a hacer esa clase de comentarios, uno no puede mostrar la ignorancia antes, no. Pero, o tal vez lo hace de aposta, tal vez sí sabía. ¿Tú crees? No, yo no creo. Sí, porque ustedes me han enseñado que el error a veces se busca con... A mí ayer me mandaron. Con ganas. No, pero cuando son bots y cosas, y cosas así, bodeguitas. Realmente el y señor no vuelta. Sabía quién era Pharrell. Ayer me mandaron un tweet de una cuenta que decía, se acaba todelar. Decían, cállate, no nos avisaron. Ese rumor, eso salió hace como un mes largo que decían que se acababa. No nos avisan, nosotros acá. No, y en ese mismo chisme. Se acaba todo el ar, decía. Decían lo de alerta, que entraba una nueva emisora. No, esto es de antier. No, porque alerta fue hace rato. Sí, claro, no, esto es de antier. Dice, ¿otra vez? Radio Todelar se apaga y con ella una parte del alma de Colombia. O sea, este tuit es como el Ingrid Betancourt de la radio. Dios. No muere. Tomémonos nosotros las manos. ¿Qué necesidad? No muere solo una empresa, se extingue una voz que nos unía. Yo como... Okay. Todelar. Entonces me mandan el contexto. La cuenta. Y es una bodega petrista, pero así... ¡Ah! ¡Ay, qué necesidad! Entonces, uno todo tranquilito en una esquina haciendo su trabajo. Sí, salen estos rumores, son rumores. Y entonces yo dije, ¿qué se puede esperar de un perfil falso que tiene este tweet fijado en su página principal? Claro. Sí, okay. Ya uno uh-huh. entiende todo. Entonces, ¿ves lo que yo te digo? Uno va a la cuenta y uno se da. Y uno se da cuenta. Y uno entiende. Cuando es bodeguita, sí, pero en este caso se notaba que era una chica fan de Carol. ¿Era una chica? Sí. O, ah, sí. Pensé que era un chico, o ya te un digo. Un chique. Fan de Carol, sí, una cosa así. Pues alguien es, que de verdad no conocía a Pharrell Williams. Bueno, no, creo que le gusta Blisito. El bendito. Le gusta el bendito. Se llama Blee Herrera. No, pero fíjate que no estoy muy seguro de que. Bueno, de pronto sí. O, la gente que le gusta haya... Carol le gusta Blaise también, ¿por qué no? O a Belecito. Menos, o el Belecito. Entra todo en ese paquete. Bueno, la última cosa fue lo señor. De Bel en Montería, ¿no? Le dieron duro, ¿no? Le dieron mucho guate por la presentación. Ay, sí. Lástima, qué sí, vaina. Complicado. Ay, terrible. Sí, ¿qué? Muy difícil. Mira, sí. Cuatro, ¿cuántas fechas? ¿Va para la quinta fecha? Va para la quinta fecha, sí. Ay, ojalá haga un gran concierto porque ya viene de varios que él. No, yo creo que, bueno, sí, va a ser, yo creo que acá le toca juiciarse un toque. A juiciarse, le a tengo. Juiciate. Ahora le cuento. Sí, muy bien, aquí está Pharrell Williams. Él es Pharrell Williams. El calvo. El calvito. Aquí está con Jay-Z. Estas son mañanas en la X-139. Recibimos Happy Song, si quiere mandarnos alguna. Y estamos hablando de momentos en la historia de la música donde le hubiera gustado estar, en nuestras redes, por si quiere opinar también. Esto es Frontin. Sound full of myself a room, but you ain't looking at no other dudes, 'cause you love me. I'm sorry, baby. So sexy. So you think I know, tell him I'm next. Tell him you find a little something. Ahí está Paul Russell con Lil Wu-Tang en Mañanas de la X-139. Entonces, Alejandro Marín, información importante para todos nuestros oyentes. No dejes tus millas en el aire. Crea tu cuenta Life Miles hoy mismo y recibe 500 millas gratis para acercarte a tu primer vuelo con millas. Viaja más con Avianca y Life Miles. Términos y condiciones disponibles en Life Miles. Bueno, ¿qué tan cierto es que se murió Marge Simpson? En Los Simpsons, en el capítulo de ayer. En el capítulo, creo que es el el más reciente, el último. Uh-huh. Resulta que en el capítulo empieza con la separación total de Bart y de Lisa. Ya es como que los dos viven independientemente. Qué increíble que eso siga existiendo. Y Marge muere. ¡No! Marge muere. ¿Cómo matan a Marge? No sé específicamente cómo muere, pero sí. Marge muere y se encuentra en el cielo con Ringo Starr, que fue su primer amor. Ah, sí, yo me acuerdo que Ringo Starr fue el primer amor de Marge Simpson. Ella lo pintó, ella aprendió arte y ella lo pintó. No sé si se acuerdan de sí, ese capítulo. Sí, sí, sí. Y ese era su primer amor. Entonces, cuando se encuentra con él en el cielo, le dicen como que, bueno, ¿qué tal si nos casamos en el afterlife? Pero la gente pues descontroló porque pensaron que ya definitivamente Marge estaba muerta para los Simpson y que seguía ahí pues la historia. Y realmente no, fue un capítulo donde pues es como un capítulo futurista, donde ya están grandes, Marge 40 muere. Años tienen ellos. Exacto. Pero no, es un capítulo aislado, va a seguir siendo igual. O sea, Marge va a seguir, continúa, digamos, en la Dicen serie. Por acá que mínimo hasta 2029. Sí, claro. Sí. Va a seguir ella ahí. Pero hubo mucha confusión en redes. Ayer vi la gente, ¿cómo van a matar a Marge? ¿Por qué? Y al final, no, realmente no muere. Bueno, pues ahí está una noticia. Sí. Tengo, cuando regresemos, señor, les tengo noticias de conciertos. Uf. Me gusta. O sea, no voy a decir nada, no puedo, porque... No puedes. No puedo decir nada, pero tengo noticias de conciertos, números de ellos. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you're magical. En este con Magical de Benson Boone tengo noticias, bueno, lo que puedo contar... A ver, de, ¿viene alguien? De una reunión que tuve. Ah. No, eso sí no lo puedo contar. Hasta claro, ya no puedo llegar. No, tengo chismes que se pueden echar y que son como interesantes. Está la primera bien. Es que Green Day está a 5,000 boletas de agotar el estadio. Ay, Dios mío, Dios genuinamente. Mío. O sea, no como a veces que dicen solo. No, va a agotar el estadio. No. Va a agotar el estadio Campín. ¿En serio? ¿Qué sí, momento? Ya vendieron como 43,000 boletas. Chale, ay, señor bendito. La otra es que en una hora se acabó la boletería de System of a Down cuando se anunció sí, en Colombia. Sí, eso sí. Se agotó en una hora 50,000 boletas. Entonces va a estar muy interesante sí, eso. Por ese lado. ¿Qué más noticias tengo para contarles con respecto a ese tema? No, ya no puedo contar más. ¿Puedes contar algo del nuevo escenario? ¿Sabes del Vive Claro? Sí. Que va a ser. ¿Se sabe que, cosas? Que pinta muy bien. Hay muchas dudas alrededor. Sí, me han dicho. Es más que todo, y ayer me encontré el tema de parqueaderos. Ajá. No sé. Realmente no sé. No, yo vi por ahí. Alguien me escribió uh-huh. una vaina como eso del Vive Claro. Yo no sé nada de ingeniería estructural, pero. Eso del Vive Claro pinta bien, me preguntaron y dije, yo tampoco sé nada de ingeniería estructural y sí, pinta bien. Ya. Lo que yo he visto pues en fotos pinta bien. Anda muy bien. Va a ser una alternativa, va a ser muy interesante la propuesta, uh-huh. o sea, la idea es decir, entra a competir duro con Movistar Arena. Ahora está bien porque está centradito. Exacto. Que es lo que, y tiene muchas vías de alternas que a veces. Tiene la 60, tiene la 53, la 26, tiene la 26, tiene la. De frente, si caminas más la Esperanza, puedes moverte ahí. Sí. No vas, es muy competitivo. Bien. Muy competitivo, va a funcionar bien, muy bien. Está bien porque pues se ha pedido. Otra cosa que te iba a decir, señor, que me contaron es que está circulando en redes sociales un anuncio de Metallica en Bogotá. Es otra falso. Vez. Y pasa todo el tiempo. Es falso. Es no hagan falso. Caso, no compren cosas. No hay gira de Metallica en Bogotá. No hay nada anunciado para América Latina con Metallica. Entonces, nada. No crean eso, no es cierto. No, absolutamente nada anunciado. Entonces, no. Si ven en sus redes sociales anuncio de Metallica, es como para diciembre, es falso. Y no vayan a comprar nada. No, no hay nada compren pre-venta. Nada. No hay preventa, no hay venta, no hay postventa, no hay nada. Sí, por favor, no caigan más ahí. No caigan más en eso. Ahora, sirve para recordar también que con Uri estuvieron hablando el martes, dando consejos a los oyentes. Así para es. Que no caigan en las estafas. Estuvimos con ventas. El gerente de Tu Boleta en uh-huh. Animales de Radio, nuestro canal en YouTube, La X Más Música tiene el video. Sí. Si quiere conocer un poco más y enterarse y pues ser un mejor consumidor. Eso, con inteligencia. Con más criterio. Inteligente. Visite nuestro más reciente episodio en vivo. La otra cosa que me contaron ayer en un almuerzo. Señor, ¿comiste rico? Sí. Ay, bueno, la otra cosa que me contaron ayer, sí. Dirty, es que no es que Morrissey cancele porque sí. Cancele porque sí. O sea, ¿realmente está mal? Es que en serio es muy enfermo. Ay, le da. Pues, tiene serios problemas respiratorios. Es que él canceló. Él ha cancelado las últimas fechas. Él cancela muchas cosas. En Madrid hace 15 días. Creo que fue Estocolmo la semana pasada. Y la razón que dio es que se sentía muy cansado. Sí. Esa fue la última cancelación. Correcto. Y no es que sea porque... Que se gaste. Sí. Ay, qué no, pecado. Es que en serio el hombre tiene complicaciones respiratorias delicadas. Y eso se le, o sea, un se vientico complica. y le da una neumonía al hombre. Sí, claro, el sereno. El sereno. Toca cuidarlo mucho. El chiflón, sí, en serio. Toca en serio. Cuidarlo mucho. El hombre no cancela por cancelar. Y nosotros juzgando. Y nosotros juzgándolo, tú sabes. Te agradezco, mira, oportun crisis. On Top of the World de Imagine Dragons en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Cuál es ese momento que te hubiera gustado vivir a ti en la música? El Love Parade en Berlín, Alemania. Sí. Con la caída del muro de Berlín. Ok. Porque, ok, después. Porque representó la unión de las dos Alemanias. Claro. Con la música electrónica, por eso nació. Sí. Me ha encantado. A mí me habría gustado ir al primer Lollapalooza. ¿En qué año fue? 1992. ¿Qué cartel había? Ese cartel... Vamos a buscar. Ese cartel era Jane's Addiction, Ice, Ice-T. ¿El 92? A ver, First Lollapalooza lineup, a ver. Dice el corresponsal. Red Hot Chili Peppers. Jane's Addiction, Susie and the Banshees, Living Color, Nine Inch Nails, Ice-T, Butthole Surfers y Henry Rollins. Ah, imagínate eso. ¿Qué año te sale? En el 91, porque la segunda edición fue en el 92. Sí. Para el 92 estaba Red Hot Chili Peppers, Ministry, Soundgarden, Pearl Jam, Jesus and Mary Chain. Uf, amigo. Acabo de comprar el libro sobre la historia de Lollapalooza, la historia oral. Es una cosa así, mira. Vas a ser muy feliz, tan rico. Es un mamotreto. Los libros gordos. Un mamotreto así gigante. Son divinos. Sí. Entonces, 1991, tú tenías, ¿qué? ¿16 añitos? Tenía 15. 15 años. Ese hubiera sido tu momento. Claro. Qué belleza tener la oportunidad de. Entonces esa es nuestra pregunta, porque ayer también hablábamos de Michael Jackson y la muerte y recordábamos cómo hay momentos de la música que lo dejan a uno marcado. ¿Qué ha dicho la gente? Entonces dice Katiuska, cualquier concierto de Tina Turner. Ok. Sí. Bueno, está bien. Es cierto. Zuli. Zuli Harrison Project. Saludos para Zuli. La grabación del Unplugged de Nirvana. Uy, muy bien escogido, Zuli. En Nueva York. Muy bien, you make me proud, brother. Andrés dice Daft Punk en el Alive de Coachella. Claro. Uy, qué difícil. Claro. ¿Viste que el Love Power no es lo tuyo? Me dañó, Andrés. Sí. Pero es que históricamente sí, ¿sabes? Me quedo con Berlín. ¿En serio? Sí, sí, sí. Por el significado social que tuvo en ese momento. Camilo dice el Live Aid del 85, ver a Freddie Mercury. También. ¿Freddie, en qué año? En el 85. Dice Shelby que le hubiera gustado estar en el concierto de Portishead en Roseland. También el Roseland Ballroom. Sí. Le hubiera gustado. A Jamie también ver el espectáculo de Michael Jackson. Sí, esa deuda la tuvimos. ¿El Michael Jackson? Verlo en vivo. ¿Tienes sí, a alguien conocido que lo haya visto? Emilio Sánchez. ¿Logró ver a Michael Jackson? Emilio Sánchez vio a Michael Jackson. Sí. Imagínate eso. No sé, no me acuerdo dónde, creo que fue en Los Ángeles, pero lo cuenta en su libro. Ah, cuenta verdad. La historia. Sí, él sí, tiene sí. Un gran libro y ahí lo cuenta. Sí. No, pues Alejo. Buenos momentos. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Sí, dice Liz, vivir el concierto de Linkin Park cuando Chester estaba vivo. Ah, claro. Claro. También por acá, los Talking Heads en 1983, haberlos visto. Se habría sido fenomenal ese momento. François, en los 60 en Inglaterra, conocer a los Beatles, ir a los casinos. También acá, dice Mechas, la década de los 80 toda. Sí, sí. Puede ser también. Bueno, I guess. Un momento específico sería más chévere. Sí, un momento específico sería mejor. Bueno, tengo una inquietud relacionada con el estado del mundo. Mal. ¿Cuál es? Y es que la gasolina está más barata en los Estados Unidos. Petróleo. Perdón, ¿de dónde está llegando? ¿Sabe? Del Oriente Medio. Ahí está. Aunque viste, o sea, la gasolina de Irán. Sí. Con razón está Trump tan. La gasolina está más interesado. La gasolina está más barata. Y entonces, es decir, cuando el mundo está en guerra contra Oriente Medio, se bajan los precios. ¿En cositas? Sí. En tu casa. Es como. Ahí que sí. Entonces, eso quiere decir que la paz es mucho más cara que la guerra. ¿No? Depende, Alejo. No, es mucho más cara la paz. No, porque la. Porque si el estás en. Que si mueve el mundo la está en paz. Es bravo. El dinero que mueve es bravo, pues. Pero para unos cuantos. Pero para la sociedad en general, la paz es mucho más cara que la guerra. Porque si el petróleo y la gasolina, que es de lo que más se quejan los gringos, que es la gasolina. Gas is too expensive. Gas prices are too high. Lower the gas rates. Y que yo no sé qué. They go to war. Gas prices go down. Ahora, si te pusieran a escoger el precio de que suba todo pero que haya paz. No estoy muy seguro. De cómo Alejandro, no, tú tienes que contestar. No, sí, la paz lo vale. La paz vale pagar más. Porque hay armonía. ¿Sí? Hay ¿en dónde? En el mundo. ¿Cómo? Pachamama. Padre amor, gracias a la vida, gracias al amor. ¿Ves? Son unas por otras. Malditos hippies malolientes. Además que son todos millonarios. Todos con plata. Eso sí, no puedo con eso. No hay coherencia ahí. No, mentiras. Oye, hablando de libros, ¿qué? Tengo, pues, como si quieres ir metiendo ahí en tu lista para que te vayas antojando. Jack White va a sacar libro con letras recopiladas y escritos seleccionados. Ah, bueno, claro, lo tendré, por supuesto. Letras, poemas, escritos en su carrera en solitario y más. Es una colección, es el primer volumen. Así que se alista para eso. Y también se está hablando, Alejo, que va a salir el último guión de David Lynch en forma de libro. ¿Ah, sí? Estaba trabajando en él. Debo decir que compré el libro de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino y nunca lo leí. ¿Lo tienes ahí? Lo tengo ahí, lo comencé a leer y dije, no, esto no es para mí. ¿Por qué? Cuéntame. No, me cuesta mucho leer ficción, me cuesta mucho leer personajes. Incluso después de haberlos visto, empiezo a leerlos y mi cerebro me lo dice. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con gente que no existe? Eso debería ser normal. Mi cabeza me empieza... Es decir, yo me mentalizo, yo digo, no, vamos a meternos en el mundo fantasioso de la cabeza de algún... Y empiezo a leerlo y de repente, como a los 10 minutos, mi cerebro me dice... Han pasado 10 minutos y ninguna de las personas que acabas de leer es real. Son reales. No tiene sentido. Entonces cierro. ¿Y tú quisieras que te gustara la ficción? Me encantaría, pero no. Fíjate que la única cosa de ficción, y eso que todo, cada vez me cuesta más, porque de joven, de adolescente, leía mucho cómic, me gustaba mucho la ficción. Bien, okay. Hoy en día trato, hago con muchos. El Eternauta te fue bien. Pero no lo he terminado. Porque me cuesta mucho. Oh, okay. Porque son personajes de ficción. Entonces los estoy viendo y mi cerebro me está diciendo: estás leyendo muñequitos. ¿Qué te pasa? Y entonces me toca parar. ¿Qué fue lo último de ficción que leíste completo? El Coleccionistas de Polvos Raros de Pilar Quintana. Ah, bueno, chévere. Sí. Uf, es que. Ese libro lo leí. Es fantástico. Es una delicia. La perra. Es un gran libro. Es una delicia. Sí. Bueno, pues ahí están libros. Opiniones, momentos importantes en la historia de la música en las que ustedes hubieran querido estar, el precio de la gasolina, el precio de la paz, ¿qué más quieren? ¿Ah? Todo está dado. Todo está, se les ofrece lo que es ¿alguien? La información y el entretenimiento. Acá estamos para ustedes. Sí, claro que sí. Y aquí está Julian Casablancas, que lleva 20 años sin bañarse con Daft Punk. Esto es Instant Crush. Punk con Instant Crush en las mañanas de la X. Saludos para Pedro, que me escribió hace un rato y me dijo Depeche Mode Devotional, Barcelona 1992. ¿Tú te imaginas haber estado en 1992 en un concierto de Depeche Mode en Barcelona? Mira, hay un video de Dave Gahan, no me acuerdo qué año es, cuando tiene el pelito medio largo. Sí. Y empieza a bailar. Claro, la época de Songs of Faith and Devotion, esta es. Entrego mi alma y mi cuerpo. Por ese momento que uno lo ve y uno es como, ¿cómo es posible este suceso? Son las mañanas de la X103.9 FM. Sí, este fue un momento poderoso de Pech. No hay nada que hacer. Este es Songs of Faith and Devotion. Es el momento más crítico de la salud mental de Mr. Gunn. Y también que se veía. Y de ahí sale este tote llamado I Feel You. Sí.